campaña Paren de Fumigarnos, que es una campaña que agrupa diversos colectivos de organizaciones sociales y de grupos de vecinos autoconvocados contra las fumigaciones de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe, hace ya 4 o 5 años que venimos solicitando que se traten las modificaciones a la vieja ley de agroquímicos que tiene la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que plantea esta vieja ley? Claro, la ley que está actualmente vigente es una ley del año 1995. Por ejemplo, todavía no existía la soja en Argentina. Y nosotros decimos que hoy en la provincia y en el país la soja es prácticamente el 60% de la producción agraria, y eso significa de que las leyes tienen que contemplar ese nuevo fenómeno que se ha dado en la agricultura, porque ustedes saben que con el tema de la soja han venido los herbicidas en cantidades increíbles, y los plaguicidas y bueno, los agrotóxicos que impactan en la salud de las personas muy fuertemente. Entonces, lo que está pidiendo la campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe es que se modifique la vieja ley, que se incorpore al nuevo escrito la situación de los pueblos fumigados, contemplando zonas de resguardo alrededor de los pueblos, escuelas rurales y cursos de agua, 800 metros libres de todo tipo de fumigación, que se prohíban las fumigaciones aéreas en toda la provincia de Santa Fe, y como tercer punto y muy importante, esto es el tema de prohibir las fumigaciones que se hacen en los silos que están ubicados dentro de los ejidos urbanos, por los fuertes impactos que está teniendo toda esta situación en la salud de las personas, ¿no? Carlos Matías te saluda. Y ustedes, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ustedes, bueno, están intentando con este acampe y las diversas actividades que vienen teniendo imponer este tema en la agenda de la legislación en Santa Fe. Pero los representantes tienen este tema en su propia agenda, lo van a tratar. ¿Cómo viene ese desde aquel lado? Lo que nosotros estamos queriendo es de que porque hay un proyecto de ley que fue presentado en el año 2010 que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley, al tener la sanción de la media sanción de diputados, pasó al Senado de la provincia. El año pasado no lo trataron los senadores y perdió estado parlamentario. El senador Zabalza, que era el senador por el departamento Rosario, en agosto del año pasado lo volvió a reingresar al Senado, y ese es el proyecto que está nuevamente ahí. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo de que va a volver a perder estado parlamentario porque no hay voluntad política por parte del Senado provincial para tratar el tema, y lo que nosotros vamos a hacer es presionar un poco, ¿no? Carlos, ¿y por qué crees que no hay voluntad política? ¿Hay intereses cruzados entre legisladores y el negocio, el agronegocio en este caso? Claro, lo que pasa es que cada vez queda más claro de que la relación que existe entre los senadores y el lobby sojero, y la relación que existe entre los senadores y el agronegocio. Es increíble, pero el otro día nos decían de que la gran mayoría de los senadores están comprometidos con situaciones económicas que vienen del campo. O son sojeros, o tienen equipos de cosecha, o venden agroquímicos, ¿te das cuenta? Entonces, claro. Bueno, hay toda una situación ahí muy compleja que hace de que, y después también, por supuesto, el trabajo del lobby sojero, que en la provincia de Santa Fe es muy fuerte, las cooperativas, Federación Agraria, imagínense ustedes la bolsa de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, donde están las principales empresas que medran con las corporaciones, que medran con el tema de la soja, están todas en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en Rosario. Y bueno, todo ese juego de intereses cruzados está haciendo de que lo que perdamos, como siempre perdemos, somos nosotros, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, te agradecemos la comunicación para ponernos al día sobre este acampe que va a seguir el día de mañana también, ¿no? Sí, 2 días. Hoy, en realidad, mañana jueves 25 de octubre sería el último día de sesión ordinaria de la Cámara de la Legislatura santafesina. Claro. Sería el último día y seguramente no vamos a ver que los senadores traten mañana el tema de la ley. Así que, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar después, en asamblea decidiremos los pasos a seguir. Seguramente va a seguir esta lucha, ¿no?